Hola Gabon, on Getori, bonsoir, bienvenue, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a Oulala Music. Estáis sintonizando Irola Iratia en el 107.5 FM, 107.5 en las ondas libres de Bilbainas y en el www.sindominio.net/Irola o también descargando los programas en el archivo.org. Y esta semana, ulala, el Val López. Hemos entrevistado a Guillaume López, un cantante y multi-instrumentista occitán. Empezó la música con sus 8 añitos, con el saxofono y música clásica, y descubrió pues las músicas tradicionales populares de la Occitania. En día de hoy pues especializó en los instrumentos de vientos, flutas, gaitas, etc., y en cantos. Se le conoce también por su dúo con el acordeonista Cyril Broto, de donde sacaron el Val Broto López, y sus muchas colaboraciones musicales con muchos cantantes, Eric Frage, o la compañía Christian Biusson, Claude Marty o los cantantes Canta Abrax. Desde 2012 hizo sus apariciones con Les Ogres de Barbac o La Meurtrieuse. Con el tiempo, pues, evolucionó en su propio territorio imaginario, sin frontera, mezclado de España, Cataluña, Occitania y Magreb, entre música tradicional, música improvisada y canción, chanson. Y pasador de memoria de fronteras, pues Guillaume desarrolla un acercamiento sensible alrededor de las músicas tradicionales, inspirándose para sus composiciones personales. Podemos decir que es un músico en búsqueda permanente de novedades y de riesgos. Una rica mezcla entre tradiciones locales y universalismo musical y poético. ¿Qué tal todo por ahí? Bueno, aquí estamos bien con trabajo un poco, entonces no vamos a decir que no estamos bien, claro. Tenemos muchas cosas que hacer. Sí, ¿no? Qué bien, hemos visto que hay un verano con muchas fechas, ¿no? Sí, con un espectáculo nuevo aquí con Los Ogres de Barbac, que uh-huh. son un grupo de canción francesa muy conocido aquí en Francia. Sí. Y entonces para nosotros es una historia muy positiva porque vamos a encontrar un público nuevo, ¿no? Uh-huh. Était dans le quartier, des cas sombras, on avait fiancé. Avec l'amour, ne surtout pas jouer, et de très jeunes enfin se marier. La règle n'avons dérangé, la première fois que l'on s'est rencontré, auprès de ton père avons demandé la permission de pouvoir t'emmener. Mais dis-toi qui n'a pas choisi d'avoir à ton bras ma compagnie, que tous les dieux me pardonnent et j'enfreins. La règle est de mort, je te rends ta main. Oh, dis-toi qui n'a pas choisi d'avoir à ton bras ma compagnie. Je le demande aux pauvres musiciens, je m'en vais parcourir d'autres chemins. Non, Dieu. y nuestro niño tampoco. Porque 20 años de un amor forzado y corazones atormentados. Porque hoy en nuestra vida llena de penas sin alegría, pedí tu mano, cogí tu brazo, todo sin amor. Y porque no tenemos que llorar, mañana seguiremos a soñar. Como segundo lo piensa el músico, yo me voy por otro camino. Ese que tiene pura lanz, son que lacremos secos que clauran. Vindan de viro que burguen en paz, sen que la mula yo lloren bastante. Como extranjeros y paure teurat, e los mainanges que cumplen un paz. Esperi que del cel demandarán, porque no musician nocturno paz. Mas digo tú que has pasado sit, a tu bras de mave para mí, que luz de un perdón no quede más. Contro la ley desligará y tamán. O digo tú que has pasado sit, a tu bras de mave para mí, te lo demandi paure musician, e de camino vengo a cubrirá. Me dico a chi n'ha pas choisi, d'avoir à ton bras ma compagnie, que tous les dieux me pardonnent et j'enfin, la règle est demain, je te rends ta main. Oh, digo tu casse pas causite, à ton bras des mauvais pères amis, t'es l'eau des mandis pour les musiciens, et des camines belles ma cubida. Pues cuéntanos un poco de ti, porque hemos visto, eres un músico nacido ya, ¿no? De... Sí, es que tengo mucho músico en mi familia. Uh-huh. Los hermanos de mi madre, los dos son músicos, y uno de ellos es profesor de música tradicional. Es un de los primeros que ha encontrado lo que llaman aquí los collectages, no sé cómo se dice en España. Uno de los primeros que hacía collectage aquí en Francia para encontrar las canciones tradicionales, los instrumentos que se habían perdido. Y bueno, ha hecho mucho trabajo al lado de Toulouse. De búsqueda. Y sí, ha encontrado instrumentos que se habían perdido y trozos de música también. Uh-huh. Y bueno, me ha un poco dado ¿cómo decirte? La inspiración, la, ¿no? Igual. Sí, la inspiración, sí. Y tenía ganas de seguirlo en esa música tradicional. Uh-huh. Y hace casi 15 años que vivo de la música. Wow, Tocando con Broto López, tocando con... para hacer bailar a la gente en Balfolk, y sí, también conciertos de música, de jazz, música improvisada y cosas así. Para mí la música es una cosa extraordinaria para encontrar gente y divertirse y y empezar cosas nuevas sin saber hacerla y aprender. Uh-huh. Y como eso yo veo la música como un para aprender siempre, ¿no? Sí, que por eso tantas, vamos a decir, colaboraciones con gente que podrían ser muy diferentes, ¿no? Un poco en principio, ¿no? Y llegáis a una mezcla así. Sí, a mí me gusta mucho, como decirte, yo sé que no sé tocar todas las músicas, uh-huh. Yo sé que sé tocar un poco, he hecho 15 años de música clásica cuando estaba pequeño, sí. Y hago una, como decir, una buena escuela para aprender a leer la música, a oírla y a trabajar la técnica de los instrumentos. Uh-huh. Yo sé cosas de la música tradicional occitana, uh-huh. Y conozco un poco a la música, unas músicas tradicionales de España también. Sí. Y bueno, con eso, con lo que sé yo, puedo intentar hacer cambios con otros. Y sí. Me da una, como decirte, como una fuerza, ¿no? Para pa tener cosas que cambiar con los otros, intercambiar. Y por eso toco con lo más gente posible, ¿no? Músico sí, de jazz, músico de tradición de otros países, de otra cultura, y a mí me encanta. La neige, la lune, l'ouvre, y el chimemba. La neige, la lune, l'ouvre, y el chimemba. La neige, a la lune, l'ouvre, y el chimemba. La lune, l'ouvre, yembe chime, yembe bao capa la lune, yembe bao capa la lune, yembe bao capa la lune, yembe bao capa la lune, yembe bao capa la lune, yembe bao capa la lune, yembe bao capa la lune, yembe bao capa la lune, yembe bao capa la lune, la lune, sur la lune. La lune au buffon roué, yeah, mais tu m'aimes bandit. La lune, sur la lune, loué, yeah, mais tu m'aimes bandit. La lune, sur la lune, loué, yeah, mais tu m'aimes bandit. Thank you. te pasamos una vez aquí, la verdad, hace unos años hicimos un programa especial occitano. Uh-huh. Y luego te redescubrí por la sogra ahí, la verdad, y buscando y rebuscando y escuchando, y fue como que guapo ahí de llegar a estas mezclas así y sacar la cultura del pueblo, ¿no? Como podríamos decir. Y sacar... Sí, lo importante para mí es de intentar hacer que el occitano fuera de la tierra occitana. Para mí es algo de muy importante, porque la gente que va a descubrir eso fuera del sur de Francia y fuera de Francia no saben lo que es finalmente, y descubren eso como una cosa exótica sí, sí. Sin tener ni idea de lo que es y todo eso, y para mí es algo de muy raro y de muy agradable, de hacer descubrir los instrumentos, las canciones, el idioma, aquí, y mezclándolo con músicos que no saben nada de la cultura occitana y mezclándolo con otras culturas, finalmente es algo que sale muy agradable a la gente también. Claro, que aquí pasa un poco lo mismo, la verdad, con el euskera, ¿no? De sacarlo para adelante y para afuera, para que la gente vea que no es solo también cosa folclórica, ¿no? Eso, hay que... Todas las músicas ahora se mezclan todas, y la música occitana y tradicional de las otras regiones tienen que mezclarse también para no quedarse viejas o antiguas. Claro. Al mes de mayo, a la fin del mes de abril, aquí vienen músicos de China, con quien trabajé en China el mes de septiembre pasado. Wow. Y bueno, hacemos una mezcla entre música tradicional occitana, música tradicional de China, de una región pequeña pequeña. En China nada es pequeño, pero que se llama el Hunan, y toda esa música va arreglada por un pianista de jazz, y vamos a hacer una gira aquí en Francia con músicos de China. So che se fa più besi, senza palla, io se dedica in siaro, me ne lo trinche de se vano, vedi a chi subito là, subito campa, tu parlai e vedi da chi a tu da me, a dove via tu fa fei, a su ne gira tu cammi, lui piace bene, di a chi e ne va dai si pune dai là, c'è da chi punta di là, e la video cante tu su ve, su ne fa si e tu dai bene, la vedi terra, meglio rimo, vedi da ramba, rimarimo, lo trova tu de Milano. Chiliwa! Hey! también, ¿no? En tus orígenes tienes también por España, entonces, al final, ¿o entendí eso? Sí, me llamo López, ¿no? Bueno, mis abuelos vinieron aquí en Francia durante la retirada, los del lado de mi madre, y mis abuelos del padre de mi padre llegaron aquí al final de los años 50, que mi padre tenía 3 años, por razones económicas, ¿no? Claro, y entonces algo muy... La cultura española, aunque no se habla el castellano correctamente y todo eso, son cosas muy importantes en mi vida. De intento también cantar en español y hablar aquí a la gente de Francia de por qué soy francés finalmente. Y bueno, son cosas muy que inspira mucho más mi música también, los raíces españoles. Claro, sacaste también uno, no sé si espectáculo, canciones o así, ¿no? Un poco sobre eso, ¿no? Sobre contextos. Sí, un concierto que se llama Recuerdos, la retirada del exil. Bueno, que mi abuelo materno escribió sus memorias finalmente. Sí, ¿no? El cuento de su vida, de la retirada, de por qué, de cuándo y todo eso. Y el otro abuelo que tenía, que se ha muerto ya hace 4 años, cantaba mucho todas las canciones, aquí en Francia cantaba mucho las canciones de Antonio Molina, de Juanito Valderrama, y son canciones que aquí nadie conoce, o poca gente. Claro. Y con toda también la canción que hay de los republicanos, las canciones de esa época, hemos creado un concierto sobre ese tema. Qué guapo. Sí. El ejército del Ebro, barabum, barabum, bam, bam. El ejército del Ebro, barabum, barabum, bam, bam. Una noche Río pasó, ay Carmela, una noche Río pasó, ay Carmela, y las tropas invasoras, barabum, barabum, bam, bam. Y las tropas invasoras, barabum, barabum, bam, bam. Buena paliza les dio, ay Carmela, buena paliza les dio, ay Carmela, el furor de los traidores, barabum, barabum, bam, bam. El furor de los traidores, barabum, barabum, bam, bam. Lo descarga su aviación, ay Carmela, lo descarga su aviación, ay Carmela, pero nada pueden bombas. Barabum, barabum, bam, bam. Pero nada pueden bombas. Barabum, barabum, bam, bam. Donde sobra corazón, ay Carmela, donde sobra corazón, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, barabum, barabum, bam, bam. Contraataques muy rabiosos, barabum, barabum, bam, bam. Deberemos combatir, ay Carmela, deberemos combatir, ay Carmela. Pero igual que combatimos, barabum, barabum, bam, bam. Pero igual que combatimos, barabum, barabum, bam, bam. Prometemos resistir, ay Carmela. Sí, yo para hacer música también necesito que, como si queramos, la música viene de que tiene un sabor y una historia y todo eso. A mí la música que que se escucha en las radios comerciales, que no tienen lugar de existencia finalmente, que pueden existir por todo sitio y en ningún sitio, a mí no me hablan. Respecto a eso, pero a mí no me hablan. Por eso la música que yo hago, intento hacerla con raíces. Con corazón, ¿no? Con... Sí. Con amor, ¿eh? También. Claro. Que hay un instrumento que no sabes tocar o que nunca has probado igual. Yo toco los instrumentos donde hay que soplar dentro, simplemente. Sí, sí, ¿no? Pero, ¿y los otros no tocas? ¿O sabes tocar no, pero no lo quieres? No, nada. No. Ah, no, ¿eh? Me hubiera gustado saber tocar guitarra, pero he intentado y no entiendo cómo funciona. ¿De verdad? Sí. Joder, pues no, de verdad no imaginaba que sabrías ahí. A correr de pecho en cubos, y mancavo pándale, per carrejar un si mundo, pero bien yo la sube, le esperaba vender un buen, mal la pueblo ni mairube, la orientira de sarundo, lo pichu trío de la montaña. Se escapaba de un sombrero, se quiero plan un gallo, un pichu trin de un altre temps, per fatira tres baguns, caldio laus y estiflar, y escupí con un dragón, arriba la cumifat, e canubia cerro lu, s'arrestavo per bifar, a farena de sul lupu. De coluca di obitaru, picciu trin della montagna, se scappavo di un somen, segui che ero palungato, picciu trin in altri tempi. De lentù, un pacchetto ambi in officella e strupato ambi du su, e un punto della vela per i resi no canzur, un picciu trin della montagna, se scappavo du sommer, segui che ero prarungaglia, un picciu trin in ogni tes, ero plafier e barent, a curre de pece in cumbos. Mas un ser de mais antes acabé passar rundo com un amic un parent lo pluré d'un lo munde sur la pluja e din lo bé l'avem esperat en un lo pitjo tril de la muntanya s'escapava dulçament segui que no plan un gany lo pitjo tril no metè lo pitjo tril de la muntanya. Se escapaba de un sabén, seguí que era un plan un gaño, un bicho trin y la otra tés. por una cosa así de el colectivo Camón, eso, ¿no? El Camón. Sí, el Camón. Que es un poco tu compañía o es una cosa que es para ayudar a producir también a otra gente o... Sí, es las dos cosas, uh-huh. ¿no? Es porque primeramente es una asociación para producir y organizar los conciertos míos, uh-huh, uh-huh. y se encuentra que hay mucho grupo también aquí en Francia que quieren profesionalizarse, sí. y que necesitan una estructura como la mía para ayudarles, uh-huh. y entonces el Camón sirve también para grupo pequeño o grupo un poco más grande, uh-huh. pero que no tenían una estructura administrativa para vender los conciertos, hacer los pagos y todo eso. Uh-huh. Qué bien. Y entonces tiene las dos funciones, ¿no? Sí, eso. Uh-huh. Qué bien, ¿no? Que y uh-huh. son sobre todo grupos locales, ¿no? De tu zona, vamos a decir, ¿no? Sí, del sur de Francia, pero uh-huh. entre Marsella y Bordeaux hay casi 500.000 kilómetros. Cinco, sí. sí. pero, ¿y es todo en occitano o intentas No hay unos grupos de Balfolk, ¿no? Como uh-huh, La Forcelle, sí. Abela Vidal, grupo aquí que giran para hacer bailar a la gente. Uh-huh. Y hay también grupos de concierto que mezclan occitano o no, o francés, también con músicos de jazz. Uh-huh. Aquí son más o menos grupos del sur de Francia, sí. Sí, ¿eh? Pues que bien, ¿eh? De Soriona, como dice aquí, felicidades para lanzar. Gracias. Para ayudar, ¿no? Siempre viene bien. Sí, hace 10 años ahora y tenemos ahora 65 empleados, wow. músicos y casi 20 grupos, claro, me parece, sí. Sí, y, vendemos a más o menos 100 conciertos por año. Qué bien, ¿no? Que hacer girar la gente. Sí. Qué guapo, pues muy, muy bien, muy bien. muerte, muerte en España. Y andan palo yo la meno castaño. Lo cuquito es morto al Portugal. Y andan pato chula en bimbo sidal. Has par entendido cantar la cigale. Has par entendido cantar lo cuquito. Que muchas gracias por dedicarnos un poco de tu tiempo, Guillaume. Muchísimas gracias. Y pues que a ver si yo quiero ver este verano a ver algo de vuestros conciertos. Voy a intentar aventurarme por unos. Vamos a tocar el primer de julio en Girona con Bote López. Mira, bueno, es el otro lado, pero. Pero qué, sí. Qué bien, qué bien. Y en España no vais mucho, igual en Cataluña más. Sí, el año pasado fuimos al lado de Madrid por un festival que se llama Folcaría, que se pasa ahora mismo este fin de semana. Sí. Y me parece que el año que viene volveremos allá. Ah, pues qué bien, qué bien, qué bien. Veremos entonces, iremos en búsqueda también. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. A ti para eso, para hacer conocer más la cultura occitana afuera de Occitania. Bueno, hasta otra vez. Sí, muchísimas gracias. A ti, adiós. Chao, chao, agur. Has pas entendut cantar la cigale. Has pas entendut cantar lo cucú. Has pas entendut cantar la cigale. Has pas entendut cantar lo cucú. Y así nos despedimos ya de este Ulala. Podéis visitar la página lecamom.com, CAMOM, y podéis encontrar todas las informaciones sobre esta compañía y todos estos grupos del gran sur de Francia. Nos escucharemos en Irola, en las ondas libres, otras veces. Fage pa che runga, luma di chiese le bel numerle, lure in alfaghe pa che runga. Ma su giumbe dall'ura in alle lumerle, se la pucciara all'iva pare manca. Ma su giumbe dall'ura in alle lumerle, se la pucciara all'iva pare manca. Luma di chiese le bel numerle, lura in alfaghe pa che runga. Luma di chiese le bel numerle, lura in alfaghe pa che runga. Ma su giumbe dall'ura in alle lumerle, se la pucciara all'iva pare manca. Ma su giumbe dall'ura in alle lumerle, se la pucciara all'iva pare manca. Saludos y como decimos, faites gaffe à tout ce qui vient de la droite.